Hemos visto ya cómo composiciones propias del ente sustancial finito después de haber visto la composición de sustancia y accidente, la composición primero de naturaleza común y singularidad. Luego, la composición de sustancia y subsistencia. Y nos toca ahora pasar a la temática de la composición entre la esencia y el acto de ser. O, como suele decirse también, entre la esencia y la existencia. En esta primera clase sobre este asunto, lo que trataremos de hacer es presentar una introducción a esta temática. Y una introducción triple. En primer lugar, trataremos de mostrar cómo esta problemática aparece en el horizonte de la reflexión sobre la realidad. En segundo lugar, despejaremos algunos prolegómenos de esta problemática para hacer precisiones, sobre todo conceptuales, que deben reflejarse en el vocabulario a la hora de considerarla con profundidad. Y por último, leeremos algunos textos capitales de Santo Tomás en relación con este asunto. Si nosotros queremos situarnos, queremos empezar a situar nuestra inteligencia en relación con este asunto, parece que lo primero que se impone es tratar de mostrar cómo esta distinción entre la esencia y el acto de ser nos sale al encuentro desde la realidad misma. En primera instancia, la encontramos ya en el lenguaje vulgar. Y la encontramos, diría yo, como lo más intrínseco a la significación misma del verbo ser, por lo menos tal como lo usamos en castellano. Tanto en su uso verbal como en su uso sustantivado. Si nosotros decimos de algo que es, si afirmamos que algo es, por ejemplo, esta mesa que tenemos aquí adelante es. Esa afirmación, dicha así absolutamente, parece resultar de alguna manera incompleta. Y requerida de aclaración ulterior. Si yo le digo a alguien, esta mesa es, hablando en castellano, me preguntará, ¿qué quiere decir? Que esta mesa existe. Bueno, esa sería una significación posible, ¿no? Es decir, cuando digo que la mesa es, estoy diciendo que la mesa existe. Que la mesa posee existencia. O también me podría preguntar, ¿usted quiere decir que la mesa es algo? La mesa es, sí, claro, es algo, es una mesa, ¿no? Sería otro significado posible. La mesa es alguna cosa, ¿no? Lo mismo sucede si nosotros hablamos del ser de una realidad cualquiera. Si yo, en castellano, hablo del ser de la mesa, ¿a qué aludo con el ser de la mesa? Y de nuevo es claro que puedo estar queriendo significar dos cosas distintas. El ser de la mesa puede significar aquello que la mesa es. Puedo usar la expresión el ser de la mesa para referirme a la naturaleza de la mesa, a la esencia de la mesa, o dicho más vulgarmente, a aquello que la mesa es. Por ejemplo, si yo digo el ser de la mesa es un ser de orden material o de orden corporal. Ahí, cuando digo eso, parezco estar aludiendo a que el ser de la mesa significa lo que la mesa es. La mesa es algo corpóreo. Me refiero a lo que es en cuanto a las determinaciones que encierra su ser. Pero con el ser de la mesa yo puedo estar queriendo decir también la existencia de la mesa. Como cuando digo, el ser de la mesa es real. En esta afirmación, el ser de la mesa es real, lo que quiero decir es que la mesa existe realmente. Este breve examen del uso corriente del verbo ser y del verbo ser sustantivado en castellano no es más que la expresión o la manifestación de eso que dije hace un momento. Cuando hablamos de ser, hablamos de dos dimensiones que muchas veces van en cuanto a la significación unidas, pero que a veces en cuanto a la significación van distinguidas. Y esas dos dimensiones que queremos significar son la una, la que podríamos llamar esencial, o sea, el ser de algo es aquello que algo es lo que es. En el ser de algo ahí estamos significando eso por lo que se pregunta cuando se pregunta ¿qué es esto? Y entonces contestamos, es una mesa, o es una piedra, o es un árbol, o es un hombre. Esto es lo que algo es, lo que es. Pero por la otra dimensión, a la que podemos significar al hablar del ser, es la dimensión que podemos llamar existencial. Ahí ya el ser significa aquello por lo que preguntamos cuando decimos esta cosa, ¿es o no es? ¿Existe o no existe? Hay, por lo tanto, una primera aproximación a este asunto que nos la impone la realidad misma, en cuanto es, y vemos que nos la impone la realidad porque se expresa espontáneamente en el lenguaje. Es una cierta complejidad que está implícita cuando hablamos del ser de algo. Porque que algo sea implica, y advirtamos esto ya de entrada, necesariamente dos aspectos. Primero, que sea algo, y que exista de algún modo. Nos encontramos, por lo tanto, con una complejidad, con una dualidad, que, y ahora vamos a hacer hincapié en esto, parece intrínseca al ser mismo, porque a los dos aspectos los nombramos cuando hablamos del ser. Y esta dualidad tiene otra característica importantísima, además de darse como una dualidad intrínseca al ser, parece que es una dualidad de dimensiones que no se pueden, por lo menos bajo algún respecto, separar. ¿Qué queremos decir con esto? Dado un ente cualquiera, una realidad cualquiera a nuestra experiencia, ¿podría esa realidad ser algo y no existir en modo alguno? Y al revés, ¿podría esa realidad existir sin ser algo? Ahora lo que estamos tratando de pensar es si estas dos dimensiones del ser son separables o no. Empecemos por la primera pregunta. Hemos preguntado si una cosa, un ente cualquiera, algo que es, podría ser algo sin existir absolutamente en modo alguno. Esta es una pregunta crucial, pero que al mismo tiempo es difícil responder sencillamente. Adviértase que en primera instancia uno podría decir que sí, porque uno puede pensar en ciertas cosas determinadas que no existen. Y sin embargo, son algo en el sentido de que uno entiende cierta determinación pero esa cosa no existe. Si es el caso de cualquier ser ficticio que no existe en la realidad, o también el de las cosas artificiales antes de ser producidas. Yo puedo pensar en un unicornio y eso no significa que exista realmente. Puedo pensar en una casa determinada cuyo proyecto no ha sido nunca realizado y que por lo tanto tampoco existe realmente. Entonces, parece claro que podemos entender ciertas determinaciones sin necesidad de que esa cosa exista realmente. Pero habíamos preguntado de entrada si algo puede ser cierta cosa, tener cierta determinación esencial, y sin embargo no existir en modo alguno. Y aquí es donde ya desde el vamos se nos impone una cierta distinción que hay que hacer. Es verdad que cuando hablamos de existencia, hay una existencia primordial, que es la que llamamos existencia real. Existir en la realidad, claro. Cuando decimos que el unicornio carece de existencia, lo que estamos diciendo es que carece de existencia real, que tal animal no existe realmente en la naturaleza. Existe el caballo, existe el perro, existen las águilas, pero no existe el unicornio. En la realidad de la naturaleza no hay unicornios. Y lo mismo queremos decir con el caso de la casa proyectada. No tiene existencia real aún, diríamos en ese caso, ¿no? Puede que nunca la tenga también, porque puede ser un proyecto hecho en vistas a la realización o puede ser un mero ejercicio de proyección arquitectónica para entrenamiento, ejercitación o entretenimiento del que formula el proyecto. De manera que ahí, ¿qué es lo que decimos cuando decimos que la casa no existe? Precisamente que no existe como una casa real, ¿no? Existe realmente. Pero ahora volvemos a la pregunta que hemos hecho desde el comienzo. ¿Puede algo ser algo sin existir en modo alguno? Y si subrayamos ese en modo alguno, ahora en lugar de contestar que sí, parece que tenemos que contestar que no. Porque advirtamos lo siguiente, ni el unicornio ni la casa tienen existencia real, pero tienen cierta existencia en cuanto objetos de pensamiento. O dicho de otra manera, tienen una existencia objetiva, una existencia mental, ideal, como se la quiera llamar, en cuanto a términos de un acto de entendimiento, ¿no? O sea que en algún modo de existir parece que tiene. Y entonces si este estar en la inteligencia es cierto modo de existir, ahora la cosa se complica porque parece que nada puede ser algo sin tener cierto modo de existencia. Acá lo que se impone es distinguir existencia y existencia. Hay existencia real y hay existencia meramente posible. Una cosa puede ser pensada como posible de existir, aunque no exista realmente. O simplemente como posible, en cuanto a su determinación, aun cuando no se la piense como eventualmente existente en la realidad, pero al ser pensada, adquiere cierto modo de existir como pensada, ¿no? Aquí obviamente estamos haciendo una analogía y muy profunda de la existencia, porque una cosa es la existencia real y otra la existencia meramente posible. Una cosa es el existir realmente y otra es el existir como un término objetivo de intelección. Que no son lo mismo estas dos maneras de existir, es evidente. Se impone a la más elemental experiencia y discernimiento intelectual, ¿no? Ahora tratemos de recorrer la pregunta al revés. ¿Puede algo existir sin ser algo? Y acá, de nuevo, alguien en principio podría contestar, y sí, porque puede existir una cosa que yo no sé lo que es, y aunque yo no sepa lo que es, de modo que si alguien me preguntase qué es eso, yo no podría contestar. Sin embargo, puede que exista. Pero adviértase que aquí de nuevo se está pasando por alto, en realidad, cuál es la pregunta. Porque aún en el caso de que yo no supiese qué es ese algo, y por lo tanto no pudiese contestar a la pregunta ¿por qué es?, lo que estamos preguntando es si puede existir sin ser en sí algo, o dicho de otra manera, sin determinación alguna. Y a esto parece claramente que hay que contestar que no. Porque si no tuviese determinación alguna, si no fuese algo, sería nada. No sería. Y por lo tanto quedaría imposibilitada de existir, porque para que algo exista, ha de ser algo. Lo que estamos tratando de mostrar es que estas dos dimensiones distinguibles del ser, y que son intrínsecas al ser mismo, de alguna manera, porque las dos se significan por el ser, sin embargo, no son separables absolutamente, sino que parece que de alguna manera han de darse en todo ente. Pero una vez que nos hemos situado en esta primera aproximación a la cuestión, ahora conviene que advirtamos que es la realidad misma, más allá del lenguaje con que hablamos de ella, la que nos sale al encuentro y nos plantea esta distinción, nos fuerza a hacerla. Esta distinción, más allá de recoger el hecho de que cuando hablamos del ser de algo estamos aludiendo a cierta complejidad en principio, por lo menos según nuestro modo de entender, tiene que ver con ciertas características fundamentales, profundas, de la realidad misma dada a nuestra experiencia. Y el aspecto más importante de esa realidad, que de alguna manera nos lleva a concebir esta distinción entre el ser esencial y el ser existencial, entre el ser algo y existir, es el hecho de la contingencia de la existencia real de las cosas en el mundo natural. Esta es una experiencia fundamental y crucial para todo ser humano. Y lo es porque precisamente pone al ser humano, en la medida en que reflexiona en lo dado en esta experiencia, ante el misterio del ser. Nosotros, por ejemplo, podemos estar paseando por el campo vemos un pájaro que está en un árbol, que está cantando, que está moviéndose, saltando de una rama a otra rama. Seguimos caminando, damos un rodeo, una vuelta, volvemos a pasar por el mismo sitio y nos encontramos con que ese pájaro está muerto al pie del árbol. O sea, ya no nos encontramos más con el pájaro. Nos encontramos con los restos de un pájaro. Decimos que el pájaro ya no existe. Y está bien. Y está bien porque existe otra cosa. No hay más pájaro. Eso que es ser pájaro ha dejado de ser. El existir de ese pájaro se ha cancelado, ya no existe más. Si nos ponemos a reflexionar un poco más, también advertimos que ese pájaro pudo no haber existido nunca. ¿A qué me refiero con esto? Y ese pájaro ha empezado a existir después de ser engendrado por otros pájaros. Pero supongamos que esos pájaros, o alguno de ellos, antes de haberlo engendrado, hubiesen sido muertos, o hubiesen muerto por una causa natural. No lo habrían engendrado en ese caso, y en ese caso no habría existido. La existencia de ese pájaro singular y concreto, se nos aparece como algo no necesario en el orden total de la realidad. Existió, pero pudo no existir. Existía y ya no existe más. Y sin embargo, sigue existiendo el árbol donde él estaba, la tierra en la que ha caído. La luz que lo iluminaba, todo eso sigue existiendo, pero el pájaro ya no existe. Si seguimos reflexionando un poco más, advertimos que si el pájaro pudo cesar de existir, es claro que el hecho de existir ese pájaro era un hecho contingente, y era una contingencia de algún modo distinta a lo que ese pájaro era. Es decir, el pájaro era algo y ese algo existía. Pero el existir ese algo era de alguna manera algo extrínseco, ahora adviértase lo que vamos a decir, al algo que el pájaro era. Dicho de otro modo, el pájaro como pájaro no existe. El ser pájaro puede darse o no darse en la realidad. No solo el ser de este pajarito, sino de todos los pajaritos del mundo. Podría no haber pájaro alguno. De modo que el ser pájaro se puede disociar de la existencia de la realidad. No es algo, ser pájaro, que vaya necesariamente ligado al existir realmente siendo un pájaro. El ser del pájaro nos aparece como contingente en su totalidad, esencial y existencial, en la experiencia primera. Pero reflexionando en esa experiencia primera, nos damos cuenta que hay algo más profundo, si se quiere, y es que el ser pájaro es algo que puede existir o no existir. No solo para ese pajarito, sino para el ser pájaro en general. Podrían dejar de existir todos los pájaros del mundo. eso sería posible, realmente posible. Y por lo tanto, el existir, el tener existencia real, no es algo intrínseco al ser pájaro. O dicho de otra manera, a la naturaleza del pájaro. Es cierto que no habría realidad alguna que fuese pájaro si no existiese. Pero esa realidad puede no existir. Por lo tanto, nos vemos confrontados con lo siguiente. Si esa realidad que existe pudiera no existir, la existencia es algo no idéntico a su esencia. Reparemos en esto. Estamos diciendo que la existencia real, el poseer el ser en acto, o el poseer el acto de ser, es algo real dado en la realidad para el pájaro existente. Es algo sin lo cual no existiría la realidad que llamo este pájaro. Pero es algo que la determinación ser pájaro no encierra en sí misma. Acá de nuevo se podría aplicar algo que ya hemos señalado. Bueno, si yo pensase en el pájaro como mera determinación, como esencia, lo que es ser pájaro, eso sería algo por lo menos de existencia posible, objetiva, ¿no? Pero esa existencia objetiva no es la existencia real. De lo que estamos hablando aquí es de que esa existencia real no es algo intrínseco a la determinación por la cual el pájaro es un pájaro. Y esto se manifiesta claramente en el hecho de que el pájaro, este pájaro, todo pájaro, e incluso todos los pájaros, pudieran cesar de existir. Porque si el poseer el acto de ser o poseer el ser en acto fuese intrínseco al ser pájaro, el ser pájaro existiría necesariamente. Y esto es lo que no se da. Y no se da para ninguna cosa del mundo de nuestra experiencia, incluido nuestro propio ser. Yo he hecho la reflexión centrándome en un ente otro que nosotros mismos. Pero el hombre también puede reflexionar sobre su propia realidad como ser. En la reflexión antropológica, esta contemplación de la contingencia del existir, tanto la sustancia singular como la naturaleza común de cualquier sustancia del mundo, esta experiencia, digo, se torna, si se quiere, más dramática, más profunda también, y adquiere una dimensión y unas consecuencias mayores, ¿no? Porque el hombre ahora reflexiona sobre su propio ser, ¿no? Y se da cuenta que su propio ser es un ser contingente, que su propia existencia es una existencia real, pero susceptible de no haberse dado nunca y de cesar de darse. O sea, es una existencia, dicho con términos existenciales, y mirada desde sí misma, precaria. Es una existencia no necesaria. Y es también una existencia, podemos decir, dependiente. El hecho de que el pájaro exista y cese de existir, de que cada uno de nosotros exista o cese de existir, depende no de nuestro propio ser esencial, ya le pondremos algún límite a esta afirmación, sino que depende de algo otro. Depende de realidades o de alguna realidad que no es nuestro propio ser esencial. Porque este propio ser esencial es algo que existe pudiendo no haber existido nunca. Cuando nosotros advertimos esto, y he ido hasta la reflexión antropológica para incluirla en esta perspectiva metafísica como algo que tiene sus peculiaridades, pero que forma parte de la totalidad de la realidad, ¿no? Esta no es una cuestión que surja solamente por la reflexión sobre el hombre. Aunque sí es claro que al reflexionar desde este ángulo sobre el hombre, como dije, la reflexión se hace más dramática, ¿no? Uno podría recordar acá fácilmente aquello del Hamlet de Shakespeare, ¿no es cierto? Ser o no ser, y ahí la cuestión. Ser o no ser, ¿qué quiere decir eso ahí? No vamos a empezar ahora a hacer exégesis del texto, pero se está planteando el personaje una disyuntiva que solo es posible en la medida en que el ser que él posee, bajo algún respecto, es un ser contingente. Ser o no ser, ¿no? Ese ser o no ser se puede aplicar a todo ente del mundo de nuestra experiencia, que es una realidad que posee ser pudiendo no ser. Ese poder no ser nos sale al encuentro ¿en qué? En toda forma de finitud o limitación del ser de algo. Pero sobre todo en la finitud o limitación existencial. En el hecho de que algo, por llegar a existir sin haber existido antes, o por cesar de existir habiendo existido antes, manifiesta la no necesidad de su existencia. Y la relativa alienidad, para decirlo de algún modo, o ajenidad, entre lo que es y el hecho de que sea. Claro que esa alienidad es relativa, ciertamente, porque también advertimos que cómo exista una cosa está en clara relación con su naturaleza. Volvamos a los dos ejemplos que hemos puesto. El pájaro empieza a existir y cesa de existir como ser viviente bajo todo respecto. porque lo que queda del pájaro, una vez muerto el pájaro, es restos materiales del pájaro. En el caso de la naturaleza humana, es distinto. Ciertamente, que el hombre como viviente corpóreo cesa de existir también. En cuanto viviente, totalmente, porque lo que queda de su vitalidad corpórea son restos materiales, ¿no? Pero en cuanto viviente espiritual, no cesa de existir porque posee una vida incorruptible. Y sin embargo, sigue siendo igualmente contingente, porque empezó a existir después de no haber existido. Y además, eso tiene una consecuencia. Como su existencia es contingente porque empezó a existir después de no haber existido, eso implica que su existencia es dependiente, o sea que no se da a sí misma la existencia de esa entidad. Y si no se la da a sí misma, sino que su existencia depende de otro, por incorruptible que sea su naturaleza, esa existencia es siempre algo recibido, no algo que se tenga por sí. Y por lo tanto, para hablar en términos escolásticos, al menos de potencia absoluta de la causa primera, podría cesar de existir. Es decir, podría ser aniquilado. Esa existencia incorruptible es una existencia corruptible contingente radicalmente y por lo tanto siempre dependiente. En esta doble característica que estamos tratando de señalar y que la inteligencia humana puede descubrir de múltiples modos en todas las cosas finitas, la contingencia y la dependencia, se nos muestra quizá el aspecto más profundo de esta composición entitativa que estamos tratando de presentar. Porque nos encontramos aquí frente a una composición que está en la raíz misma de la finitud de todo ente finito. Es el hecho de que el acto de ser es algo que recibe, es algo que llega a ser. Y si llega a ser no habiendo sido, es algo que puede no darse. Esta advertencia está ligada a una doctrina fundamental en toda esta problemática, que es la que trataremos de ver en los textos que vamos a leer al final de esta clase, en los textos de Santo Tomás, en los que éste muy claramente enseña que solo en Dios el ese en cuanto a acto de ser es su esencia. Mientras que en toda cosa distinta de Dios, es decir, toda cosa creable, creable aquí quiere decir que puede llegar a tener existencia real, pero que de suyo no la tiene. En toda cosa tal, lo que es jamás contiene el acto de ser. Lo que es nada más que una posibilidad objetiva en la infinitud de la inteligencia divina, que no tiene existencia real alguna de suyo. Y que si llega a existir realmente solo porque es hecha a existir. Hemos subido hasta aquí, desde el horizonte primero y más bien experimental que traté de presentar, para que se advierta que en ese horizonte de experiencia en que nos encontramos con la contingencia, con la dependencia, con la finitud de las cosas del mundo y de nuestra propia existencia en el mundo, de nuestro propio ser, va incluido un misterio. La intención principal de esta primera parte de la clase es que se advierta que al abordar esta problemática de la composición entre esencia y acto de ser, o entre esencia y existencia, no estamos considerando una cuestión libresca, meramente académica, una cuestión que es una ocurrencia capciosa de algún pensador. Nos estamos topando con un misterio real. Y eso es lo fundamental que he tratado de hacer notar. Nos estamos topando con el hecho radical y universal de que las cosas del mundo, en su contingencia y dependencia, por un lado, nos obligan a distinguir esas dos dimensiones del ser sustancial real, que podemos llamar la dimensión esencial y la dimensión existencial, en cuanto que ser algo significa que ese algo es cierta cosa determinada y que ese algo existe, sino que al pensar la relación entre el algo que una cosa es y su existencia, nos topamos al mismo tiempo con el hecho general de que, siendo esa existencia real algo contingente, no cabe pensarla sin más como algo identificable con aquello que la cosa es, sino que al contrario, hay que hacer una distinción radical entre el hecho de que sea la existencia real y aquello que es, sin que esta distinción, en este inicio por lo menos, se nos imponga como exigiéndonos pensarla de alguna manera determinada. Esa es la problemática que plantearemos luego, acerca de qué tipo de composición hay que reconocer aquí. Lo que importa de entrada es advertir que existe esta dualidad en todos los entes reales, en todas las sustancias reales, que una cosa es el hecho de que existan y otra cosa es aquello que son, y al mismo tiempo que aquello que son, aquello que somos, las distintas naturalezas de este mundo, es algo que existe pudiendo no existir, y por lo tanto es algo en lo cual la existencia de eso que es cada naturaleza y cada sustancia real existente, esa existencia es algo misterioso, porque no es algo que surja de la esencia misma ni que se pueda identificar con ella, sino que es algo que esa esencia de algún modo recibe como lo que la realiza, lo que la pone en la realidad, lo que la hace existir.